la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan para más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Alcázar ser para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión, amigo Poble de Iñigo con I y Martín, al Teatro en Bici, Crónicas Inútiles de Tino Buso, La Luna de Maxi, Estupidiario, Publi Bastarda con los inventos de Palacio Van Despacio, Cuña Corta, Radio Cúbito y Peroñé y Despedida y Cierre. ¿Pero cómo pudiste, Osvaldo? ¿Cómo pudiste seducir a la hermana? ¿Se refiere usted a la hermana Madre María Liboria de los Dolores Menstruales de nuestra compañía de la Señora de la Lubricidad, Lapicero, del Santo Carro y Misionera de las Escalzas y Ligeras de Cascos de Flamingo, Brasil? ¡No! ¡A su hermana! ¿Julia? Sí. ¡Ey, Luis Alfredo, cállate ya que empezó la buena digestión! Empezó la buena digestión más latina que nunca, hoy derrapando. Es martes, son las 2 de la tarde, el que le habla tiene nombre de camarón, pero es Juan Gamba. A mi derecha e izquierda de público, dos chicos que vienen con muy poco flow, vienen más bien tropezando, son los sin flow. Bienvenidos. Hola, buenas. Muchas gracias. Son gracias. Dos. Hola, por ejemplo, saludo a uno, Francho sin flow. Hola, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien. ¿Y cómo está el Geraldo? Bueno, pues yo también estoy muy bien aquí en la buena digestión que he comido hoy, que se me ha hecho buena también. Sí, ya la estamos oliendo. Tienen ustedes suerte de solo escucharnos. Bueno, a mi izquierda, derecha de público, el hombre que tiene muchas voces, como algunos de nosotros, Lucas Trapasa. Buen provecho. Sí, Lucas, hoy ha venido con un catarro, pero el catarro no quiere hablar. También tenemos a Álvaro. Álvaro, buena vida, que le damos mala vida, el hombre que lleva los botones. Y creo que tenemos al otro lado de la línea, como viene siendo habitual, al hombre que puso en marcha este programón de radio y un día tuvo que irse a la carretera. No es que se haya dedicado a la prostitución, es que la ha contratado un señor que sí, tiene... Sí, también a eso. Bueno, también, además. ¡Iggy Martin! ¡Chinga, güey! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo llaman sus papis a sus hijas en México? Creo que sí, pero dilo tú. ¡Hija! Iggy, ¿cómo estamos? Buenas noches, un abrazo a todo el mundo. Buenas noches, ¿en qué mundo vives? Son las 2 de la tarde, cabrón. Buenas noches. De verdad. Ay, este está todavía de este está de empalmada. No, de es que estoy todo el día en la carretera, no estarás en los bares, jodido. Estás de link, de un día con otro. ¿Cómo estáis? Pues estamos, que no es poco, haciendo la buena digestión sin haber comido, lo cual es complicado. Ay, Dios mío, qué poca cultura británica tenemos. La verdad es que sí, conducimos por ahí. Ni unas patatitas, ni unos cascagüeses, nada. El aperitivo con un... Ay, Dios. Bueno, un saludito a Gerardo. Es Zaragoza, ¿verdad, Gerardo? Gerardo, sí. Te va a partir las piernas, pero sí, Gerardo... ¿Quién es Gerardo? ¿Gerard? Gerald. ¿Gerard? ¿Quién es Gerard? Gerald, es con L, es que el padre es ruso, creo, suizo. Perdón. Y no lo digas a lo andaluz, nada. Gerald. ¿Dónde estás ahora exactamente? ¿Se puede ir hasta allí? No, tío, no. ¡Ey! Déjame, Francho, yo no, controlo no, esta tío. Situación. ¡No! ¿Dónde estás? ¡Que al último lo mataste muchísimo! Sí. Están jugando a bueno por esas interpretaciones magníficas televisivas de publicidad. Y que, por cierto, sí. Os he mandado mi currículum, tío. Estabais buscando ahí para vuestro show gente y no habéis hecho ni caso, ¿eh? Es que se lo enviaron a Gerardo, entonces no contestó. Claro. La verdad es que llevamos un proceso de casting bastante largo y ibas con mucha ropa, también te lo tengo que decir. Sí, vas muy vestido. Yo tuve la suerte de desnudarme para ellos. Sí. Esto es así. Oye, Dime. Te has quedado acuerpado, ¿no? ¿Que nos recomiendas algo? Sí, tengo tres cositas muy cortitas, aparte de lo que vais a hablar hoy. Y una cuarta colgando. Venga, ¿cuáles son? Un corto de Sergi Milán, no sé si te acuerdas de Sergio, que formaba parte del programa. Sí, me acuerdo de él. Pues en el enésimo festival de notodofilmfest.com se llama Formación Profesional. Está muy bien, muy gracioso. Right. Te voy a mandar una cosa por, a ver si lo consigo, por mail, un archivo con un par de canciones de los del Turco, un grupito que está empezando. Muy y bien. Recomendamos, pues, estas fiestas navideñas, pues, musical infantil, Caperucita Roja, en la Sala Triángulo. Ahí seguimos. Que, por cierto, la gente que diga, oye, pero yo me he perdido, pero es que ese programa yo no lo oí, pero es que esta cosa yo no encuentro el link de la webs. Búsquennos en www.labuenadigestion.es. o en Facebook, La Buena Gestión, tenemos un grupo, ahí están todos los programas colgados y todas esas cosas que dice Iggy de te voy a mandar, ahí están. Si no escucha el programa, excusas vanas. Oye, por cierto, ¿estás en el estudio 1? Ya nos gustaría, estamos en el estudio 2. Que se oye muy bien, el otro día había una acople ahí, vaya tela. Es lo que tiene. Marife de Triana, la acople que veía. Ay, la acople, la acople, qué can radio. Bueno, y además de tu agenda, ¿tendrás algún chiste? Sí, claro, como ¿sí? siempre. Un chiste de noche, ya que son las dos pasadas. Lo siento. Las cosas del directo es lo que tiene. Es lo que tiene, que te pilla por sorpresa. Venga. Dos tíos que van en un ascensor. Y una peste a pedo impresionante y dice uno de los dos, oye, ¿te has tirado un pedo? Dice, ¿has sido tú? Dice, no. Dice, ¿entonces para qué preguntas, gilipolla? Mira, yo me sé uno, ya que soy uno de los varios miles de damnificados de la huelga encubierta que hubo en el puente de diciembre. Yo también, no te digo cuánto. Bueno, pues yo también, nada más, yo era de los que se iba a trabajar. En fin, bueno, chiste, son tres controladores, un alemán... ¿Se duerme el Luca o qué? No, es que son una vaca que hemos traído de Asturias. ¡No me interrumpáis el chiste, jodidos! Lo sabrás más tarde. Joder, qué fuerte. Esos pequeños animalillos llamados pelustráncanos o gusaldrapos... Hostia, nos han apagado la luz. Nos han apagado la luz, pero eso la gente no se entera. No pasa nada, seguimos porque sigue habiendo sonido, que es lo importante. A ver, informamos. Han apagado la luz a las 2 de la tarde con la ventana tan maravillosa que tenemos en la quinta planta de Radio Círculo. No, porque tenemos las persianas echadas. Bueno, por favor, un poco de seriedad. Es que es muy fuerte. Me habéis interrumpido un chiste que es muy corto, coño. Perdón. Joder. Y dice, tres controladores aéreos, un alemán, un inglés y un español. Ay, no, perdón, me he equivocado, que el español no ha venido. Pues eso. Creo que hay que hacer efectos especiales. ¿No recomendáis nada vosotros o qué? Ahora lo recomendamos, Iggy, te despedimos porque se nos va el tiempo, pero ya hablaremos, ¿vale, guapo? Pues, pisa, coge la bici. ¿Tú no estás en bici crítica? Venga, ya. Hasta luego. ¡Hala, un besito! Besito, chao. Mira, nuestras recomendaciones, por ejemplo, son para hoy... hoy martes a las 9 de la noche más o menos en el Juglar, en la calle Lavapiés, la sociedad No Limit, la sociedad sin límite, hip hoperos de Lavapiés. Bien. Y el miércoles recomendamos ir al teatro, puntos suspensivos, porque luego hablaremos exactamente de qué. Señores, ¿de qué? ¿De qué? ¿Tienen algún chiste, Gerardo? Yo tengo un chiste maravilloso. Esto es un hombre que va al cine y se encuentra que delante suyo hay otro hombre sentado viendo una película con su perro. El perro está viendo la película y está emocionadísimo. El perro comienza a llorar. Empieza a aplaudir. El perro está disfrutando la película, llorando, sufriendo. Acaba la película. El hombre que está detrás, atónito, se acerca a este otro hombre y dice, perdón, no he podido evitar mirar que su perro ha venido a ver la película y está llorando y está dando palmadas. ¿Cómo puede ser? Y el dueño del perro dice, me lo va a decir a mí, que soy el primero que está atónito, que me dijo que el libro era una mierda. A mí me ha gustado. ¿Alguno más en la mesa? Yo me sé uno. Venga. Esto va un jacarandoso murciano cheposo andando por la calle y se encuentra con un calvo. Y el calvo le dice, oye, ¿qué guardas en la mochila? ¡Peines, hijo de puta, peines! Tu peine, cabrón. ¿Y el abuelo? No, ¿el abuelo? Abuelo. Pues tengo que andar. Vamos a ver, esto, si por situaros, el Titanic acaba de rozar con el iceberg. Hay un descalabro a bordo, todo el mundo corre de un lado para otro y de repente se ve venir en la oscuridad... un tío remando en una barca. Entonces tropieza con el casco y dice: ¡Ado el barco, capitán! ¡Capitán! Se asoma el capitán y dice: ¿Qué hace usted ahí? ¡Capitán! ¿Qué es patatas? ¿Cómo que patatas? ¿No ves que estamos aquí en estado de emergencia? ¡Lárguese con viento fresco por donde ha venido! ¡No nos moleste! ¿No que es patatas? ¡Lárguese! Se va y después siguen desaguando, siguen desembarcando todos los millonarios a la parte de las barcas, los pobres siguen encerrados abajo, la banda sigue tocando y entonces de repente viene otra vez este fulano. Dale que te pego al rey, ra, ra, ra. Tropieza otra vez y de repente se apaga toda la luz del Titanic por las consecuencias que pasaba. Y entonces dice el señor de abajo: ¡Capitán, abre el barco! ¿Quieres velas? Y dice el capitán: ¡Ah, sí, velas sí, porque nos hemos quedado sin luz! ¡No, que si quieres velas, las patatas! ¡Pate las cojones! Sí. Él es Lucas Trapaza, esto es La Buena Digestión. Si se han quedado tristes, más tristes se van a quedar al escuchar a nuestro amigo Poble. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? ¡Wow! Amigo Poble, capítulo 5, que lima con balote. En esta fecha navideña de peladillas, tulones y mazapanes, lo mejor es una buena dosis de bicarbonato. En el capítulo anterior hablamos del nuevo héroe del siglo XXI, Super Assange, presidente de Wikileaks. Pero se nos olvidó advertirle que estaba en peligro, en el ojo de la CIA y compañía de los servicios secretos de muchos países afectados. Por ahora los buitres han conseguido encerrarlo. Esperemos que por poco tiempo, acusándolo, amigo Poble, de crímenes sexuales que seguramente no ha cometido. Es sin duda el Al Capone de estos días, perseguido, cazado y privado de su libertad, de la libertad de todos los periodistas, poco condescendiente con él, por cierto. Condescendiente, qué palabra más difícil, ¡wow! Y privando a los ignorantes ciudadanos al derecho de emborracharnos conociendo la verdad. Y mientras tanto, amigo Poble, en Cádiz, estúpidos y hormonados policías nacionales, equipados como auténticos lobocops, alarmados por el peligro que suponen 300 hombres de 50 años con huevos en las manos como único arma y bajo los pantalones, claro, se ponen a repartir mampolazo y sacan a pasear las escopetas con bolas de goma en otra desproporcionada acción contra personas que reclaman el sustento de más de 4.000 familias pacíficamente. Es ridículo que le teníamos menos miedo a los franceses en Cádiz hace 240 años que ahora a nuestros propios putos cuerpos de seguridad y no podamos cantar aquella copla famosa que decía: con la bomba que tilan los nacionales se hacen los gaditanas, tilabuzones. Y encima, amigo Poble, se nos ha ido en lique molente. Vaya semanita, amigo Poble, molente, molente. Y una reflexión: si un policía te pide los papeles y tú le sacas tijeras, ¿quién gana? Esto es La Buena Digestión. Un programón. Con el Sebas. Y el Lucas. El Gamba y la Chío. La Chefa, Dabel, Impro, en La Buena Digestión. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Buenas noches. noches. Antes de nada y después de todo, disculparnos por la salida de mi compañero Gerald, pero hemos recibido una noticia de Alberto última hora, y es que está siendo secuestrado por una bandada de europedos. Efectivamente, Francho, estamos aquí en Plaza de Castilla, donde Alberto última hora al parecer ha sido secuestrado. Está dentro de las Torres Kio, pero no sabemos cuál es su estado. Pues ya te lo digo yo, mira, su estado es mexicano, con grandes bigotes y viaja en un globo con Willy Fogg. Ah, no, ese es Cantinflas, perdona. No pasa nada, Francho, ya veo que estás más espeso que el paladín a la taza. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Alberto y que nos diga cómo se encuentra. Alberto, ¿cómo estás? Bueno, pues soltero, pero creo que eso no es lo importante ahora. Lo importante es que estoy siendo secuestrado por unos terroristas. Esto que oyen de fondo es Sin Flow en sus noticias del Costello Late Night Show. Y aquí les tenemos. ¿Qué es Sin Flow? Pues se puede definir Sin Flow. Es un dúo de humor, es una empresa que hace noticias. First of all, Juan, thank you for being here. We're very glad. The first thing when we created this Sin Flow, it's we wanted to bring some kind of comedy of new brand comedy that you didn't quite see in television and in broadcasting networks. And then I met your mother. And my God, your mother, she's gorgeous. I mean, in bed. You can ask her for anything and she will do it. Cuando está dicho todo, and your sister. Don't let me. I can talk about your sister too. Sí, si alguien no lo ha entendido, no tengo hermanos. Bien, los Sin Flow hacen humor de mantequilla, definido por ellos mismos, surrealismo y mantequilla. Sí. ¿Mantequilla de vaca o de oveja? De baja. Bueno, ahora en serio, que sería casi imposible, los podéis ver cada dos semanas. ¡Cada dos semanas, Juan! ¡Lo que oís! La semana que viene, no, esta. Va a ser ahora mismo, va a ser el día 15. ¡Oh, yo no me los quiero perder! ¿A qué hora? Si no honra, será más o menos a las 10:30. Cuando llega el tling. A las 10:30, ¿no? Como el programa, que era a las 2 de la tarde. Mañana a las 10:30. Mañana a las 10:30. Miércoles. Pero ¿dónde? ¿Dónde? En el Costello. ¿Pero dónde está el Costello, Francho? Está en la calle Caballero de Gracia. ¡Ay, qué gracia! Que era un caballero. Un caballero, un señor que iba en caballo. Y decía, ja, Caballero de Gracia. ¿Y ahora? ¿En qué número? ¿En qué número? ¿Ahora? Es el número 10. Es el número 10. All right. Ten el número. En el metro Gambia. Cada dos miércoles atiende un late night show que, como ya han explicado, para los que no entendían el inglés, se lo traducimos rápidamente, sí. Que es algo así como el programa de televisión que todos querríamos ver, pero nadie querría emitir. Eso es. Es el primer programa de televisión que no se emite por televisión. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque ahí podemos decir, por ejemplo, caca. No, o sea, al revés, podemos decir mierda en vez de caca. Ajá. Bien. Es teatro. Y entonces tenéis invitados que entrevistáis, invitados que tocan música, invitados que actúan con vosotros. Sí. ¿Por qué? Me invitaron al programa de Sí, Franco, usted. Sí. Sí, es Francho, déjame que diga que estoy muy contento de estar aquí con Juan Lucas, es mi gran patria. Claro. Es que... Usted no le hizo, los miércoles a los 10:30. Es que hemos fichado a Franco. Está muy muy joven, ¿no? Sí, porque nos enteramos que iban a tirar el valle de los derrumbados. Francho y Franco, buen dúo. Sí, ¿no? Soy Francisco Francho. No, yo perdona que he venido aquí con esta facha. Bien, entonces tenéis invitados de ese calibre y peores. Y peores. Y peores. Mira, para este miércoles tenemos un entrevistado muy especial. Un entrevistado muy especial. Vamos a entrevistar a Fernando Raabril. Ah, no, Ramallo. ¿Qué Ramallo? Que estamos en Secund. Ah, Secund de la Rosa. A Secund de la Rosa. Ramallo es el siguiente. Ramallo es el 22. No, mañana entrevistamos a Secund de la Rosa. Qué fuerte, o sea, famoso. Es que cuando me llevas... El actor de Aida, conoces a Aida, ¿no? Cuando me llevasteis a mí, no había invitado, cabrones. O sea, ahora lleváis a los famosos. Es que a veces nos follan los invitados. Dios, nos fallan. No tenemos culpa. Joder. Nunca había estado en una radio desnudo. A mí me tocó, ¿no? Pues esto es lo que hay. Y estamos en invierno. Imagínate cómo esto es verano. Esto en verano es de veranos. Es de verano. Es fuerte. Bueno, ahora yo quería hacer preguntas serias, pero veo que va a estar difícil. No, pues preguntas serias. ¿Sufrís mucho con los invitados? No digo ya los invitados a los que entrevistáis, sino porque Secund de la Rosa y el Tamayo este van a... Tamayo. ¿Qué Tamayo tiene? Están invitados para ¿Para que los entrevistéis o para que actúen con vosotros? No, son entrevistados, ¿sabes? Gente que traemos siempre en el programa, les preguntamos cosillas sobre qué hacen, cómo se mueven, ¿sabes? Sí, lo que es entrevistar. That's what. Pero es que luego tenéis invitados a los que explotáis. Pero son actores. Torres. Torres. Torres como tú, como Mariano Torres. Como Mariano Torres. Juan, cuando viniste tú, ¿cuándo te pagamos? Poco. Pero te bueno. Pagamos al final, ¿ves? Bueno, sí. Estábamos algo desnudos. Algo fue. No, sí. O sea, tenemos un proceso de elaboración bastante. En 14 días tenemos que preparar lo que es un. Una cosa complicada. ¡Puto! Caos. No, es un programa bastante complejo, pero con bastantes posibilidades por otro lado. Lo que pasa es que, claro, entonces el actor invitado lo sufre un poco como tú sufriste, como van a sufrir todos los que vengan, pero nos gusta ver la cara del actor sufriendo. Pero vienen grandes actores, comediantes, como tú, ¿no? Ajá, dejad de tocarme la polla por debajo de la mesa. No, Juan, ¿pero qué es un actor? ¿Cuántas veces comen al día? ¿Comen? ¿Qué le dice un actor que trabaja a otro? ¿Qué te pongo? Dos actores hablando, le dice uno al otro. Pero dejemos de hablar de mí, hablemos de ti. ¿Qué opinas de mí? Un actor trabajando. No, perdona, un actor bueno trabajando. Y luego, además, este programa tiene vídeos. Porque tiene esto que oíamos al principio, que era el Costello News. Que es news del inglés, de nuevos. Africano. Nuevos, ¿no? Sí, nuevos, claro. Nuevos. Significa Costello Nuevos. Costello Nuevos. Como el bis Costello. Es más viejo, y estos son como los nuevos. Son noticias. Noticias. Sí, uh-huh. noticias las de verdad. ¿Cómo os las arregláis para sacar las noticias cada 15 días? Porque no, me imagino que... Es que empezamos a nosotros nos gusta ser serios contando noticias. Entonces empezamos a leer los periódicos y dijimos... Esto no puede ser. Estos bastardos son muy graciosos. Esto es una coña marinera. No puede ser que la Marta Domínguez esta se haya dopado. Y no. Que esto sea más importante que el zapatito no haya quitado el sueldo a los parados. Y que Berlusconi se haga un tal de televisión de este país. Esto no puede ser más importante. Da ganas de sudarse. Y entonces... Entonces nos inventamos un poco. Sí. Muy bien. Dijimos, bueno. Si alguien no puede ir a veros un miércoles, pues sabéis que esta radio se escucha en medio mundo. Entonces, exactamente. Hoy tenemos cuñas en otros idiomas, pero aparte de las cuñas, ¿dónde se pueden conseguir esos vídeos? En YouTube. Esos vídeos se pueden conseguir en YouTube. ¿Qué pones en YouTube? Usted pone en YouTube The Shinflow. The Shinflow. Por ejemplo, el Costello News, el número... al 29. Es muy sencillo. Tenemos una página web. Que es www.costelloclub.com. O sea, no es la nuestra, es la del Costello. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pega? Me confundió, me duele la nuca. No sé si nunca te había pasado. Es www.desinflow.com. ¿Y cómo se escribe Desinflow, verdad, Francho? ¿Cómo? ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo? Pues escribe T de Tarragona, H de Henares, E de España, S de Segovia, I de Italia, N de Navarra, F de Francia, L de Lugo, O de Oslo y W de Váter. Muy bien, puto com. Puto com. Sinflow. Ahí en Sinflow, pues, las noticias, próximas actuaciones, agenda. La agenda, ver los vídeos. Agenda. ¿En qué se diferencia la agenda de las próximas actuaciones? Pues que las próximas actuaciones, te dice las próximas actuaciones y la agenda te dice la agenda. Creo que he ganado un fantástico coche. ¡Yuhu! A ver, que yo digo, yo tenía algunas ideas, pero ya se me han borrado todas. Porque te digo, voy a haceros una entrevista seria, pero ya me he dado cuenta que era imposible. Nosotros intentamos ser serios y no lo conseguís. No nos hacen caso. Intentamos expresar una ideología política muy de dentro nuestra y nadie nos hace caso. Pero eso es por ser de Zaragoza. Lo mismo le pasó al ex del Barça. También está aquí. Haciendo lo mismo, Alex. A la puerta. Ahí grabamos con María la Piedra un vídeo. Una casualidad. Sí, yo María la Piedra. ¿Está lavada la piedra, es verdad? Ella dijo que sí. Vaya, parece que alguien se la ha ido sin cortar ayer. Bueno, entonces podemos recordárselo a todos. Bueno, pues, seguís las Navidades dentro de 2 semanas. Estamos tenéis una pausa, 15, ¿no? Mañana, seguís 15 y luego el 22. Y luego 22. El 22 un especial. Un especial Navidad. Pero no especial en plan... ¡Somos de Murcia! No. Especial 22. Y el 23 actuamos en Zaragoza. El 23 actuamos en Zaragoza. Pues ¿cabe decir? Cabe decirlo, porque como te digo... Actuamos en Zaragoza. Ajá. Hay que tener mucha maña. Ajá. Un chiste aragonés. Sí. ¡Qué ilusión! este partido está amañado. Ya verás cuando lo cuente. Eso es una limaña, ¿no? Por ahí. El 23 estaréis... ¿El especial de Navidad es el de Zaragoza o no? Los especiales son los de Zaragoza. En Zaragoza no hay Navidad. Ah, perdón. Zaragoza es una ciudad que solo vive para el Pilar. Corte Inglés y el Opus Dei. Celebramos especial Opus Dei. Muy bien. ¿Qué cae en qué día? El 23 de Escriba. Bueno, 23 en el Zorro. Exactamente, en el Zorro. Uh-huh. La película de Banderas, la máscara del Zorro. ¿Por qué me escupes cuando dices el Zorro? ¿Por qué me escupes cuando dices el Zorro? Dice en inglés y dice... Me ha gustado. En el Fox. Mm. Bien, ¿y en 2011? ¿Seguiréis en el Costello? Sí, creo que nos vamos a tomar un descanso. A lo loco, con los artistas. En enero. Porque queremos hacer una nueva sorpresa. Estamos por ahí intentando hacer una cosa nueva, sí. Algo que no podemos decir. ¿Puedo decirlo? Sí. No sé. Bueno, venga, dilo. Cuéntalo. Venga, lo cuento. Tiempo, ya no. Venga. Es algo muy gutural, es algo muy gutural, de cultura, ¿sabes? De cultura. Entonces, estamos intentando a ver si... vamos a preparar el estreno de una sitcom. ¡Qué fuerte! Vamos a hacer una sitcom de así, de que aquí no se hace... De presupuesto, zero. Zero. Entonces, vamos. Una más. Una más. Más también, más era una sitcom de los años 60, 70. Vamos a sustituir la gilipollez de ver la tele por la gilipollez de venir al Costello a ver una sitcom. Claro. Ah, o sea, sería una sitcom también en... Es que nosotros intentamos vender todo lo que hacéis lo que es tele en teatro. Entonces tú vas a las productoras y dicen... No, es que a esta hora no puedes decir puta. Ah, pero Chas Norris puede salir pegándole el tiro a un negro. Mm. Sí, eso sí. Ah, vale. Pues, y si le pega el tiro a un negro y dice puta, entonces sí. Vale. Y no. Y entonces, como hay muchas cosas que no te dejan, pues dice, pues lo hacemos a nuestra puta bola, ¿no? Muy bien. Es que Francho se lo ve de Disney Channel. Se me había olvidado deciros que a las 2 de la tarde es horario infantil. Entonces, ya. Esto va a haber que borrarlo todo. Pues si no sabéis que somos muy infantiles. Sí, pero pero sois un poco infantiles Sánchez Dragó y eso ya no es legal. Eso es un poco infanticida. Eso. Sánchez Dragó. Oye, es legal si lo emites dentro de 40 años, ya no te pueden hacer nada. Claro. ¿No? Sánchez Dragó, quien es el animal mitológico, bueno, este, ¿no? Pues, sí, mitológico. Mitad hombre, mitad dragón. sí. Ay, ¿cómo era? Micológico. Es mitad... No, de mico, el centauro, que es mitad hombre, mitad caballo. Como el del medio de los chichos. No, pero ese es mitad hombre, mitad caballo, mitad gitano. Es un centauro. Si han entendido algo, nos mandan un mensaje, porque nosotros no. Si quieren entenderlo, no dejen de ir a verles. En Caballero de Gracia, me parto. Al culo. ¿Eso es mi cola? The Sheen Flow. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Y ahora, las crónicas inútiles. Un vómito de aire fresco del que Tino Buso se hace el único responsable de sus opiniones. Hoy nos trae los villancicos. No, nada que ver, no dais ni una. Hoy la controversia va sobre una pobre minoría de la clase trabajadora que está sufriendo una implacable persecución. Voy a defenderlos a muerte. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, pensándolo mejor... No hay por dónde agarrarlos, así que les voy a cantar las 40. En fin, pues si se lo merecen, que les caiga tu chaparrón con azúcar y turrón. Antes de empezar, una pregunta bastante obvia. ¿Quién controla a los que controlan? Nadie. ¿Por qué? No lo sé. ¿Controlan los que dicen que son controladores o se les va la pinza? Al parecer tampoco. ¿Por qué? No lo sé. ¿Estoy tranquilo estando en manos de quienes estamos? ¡Rotundamente no! ¿Por qué? ¡No lo sé! Este tema ha estado en boca de todos estos últimos días. No he sido afectado personalmente, pero la indignación me puede. No hace falta que subrayemos el relato de la crónica bastarda de lo que ha sucedido con el plante de los controladores aéreos que han escupido en la cara de demasiada gente sin mirar hacia qué viento. Ahora solo espero que el viento sople en su contra y les haga comerse su propio salivazo verde. ¿En manos de quién estamos? ¡Mamma mía! ¿Qué caterva de golfos está separando nuestros aviones? Que me lo digan porque me ata un vagón de Renfe. En algunas bocas y opiniones de las que tienen a gala ir a la contra, solo para salir del anonimato de sus vidas, están encontrando estos controleiros su apoyo. Y yo no soy de los que dice gratuitamente, cobráis mucho y os odiamos. Controleiros, escuchadme bien, porque no os lo voy a repetir dos veces. No os odiamos por cobrar mucho, os odiamos por vuestra avaricia, ambición desmedida, falta de respeto al pueblo llano, porque habéis perdido la perspectiva y el contexto, porque sois caprichosos y codiciosos, porque sois unos roñosos, aburridos de clase alta que os creéis una élite social, cuando en realidad no sois más que un lobby miserable de presión que ejerce su poder contra viento y marea para que nadie pinche vuestra burbuja de exclusivas. Mi deseo para esta Navidad, los controleiros aéreos a tomar uvas a la prisión y con embargo de bienes, para ayudar a sufragar las pérdidas de su comportamiento infantil y irresponsable. E irresponsable. Qué pena que no tengamos en la cola del paro unos cuantos de vuestros amigos deseando trabajar, porque yo os pondría patitas en la calle como hizo Reagan. Y ante la pregunta ¿por qué no los tenemos? No lo sé, sí lo sé. Por vuestras barreras de entrada, queridos caciques. Que se entere toda la gente cómo funcionáis. Al parecer, según alguno de vuestros esquiroles, o sea, alguno de los vuestros a los que sí se le cae la cara de vergüenza y tiene los huevos de dar la cara, la media de 330.000 euros es una nómina de las relativamente bajas que tenéis. ¿Cómo habéis conseguido esto? Pues elevando la demanda de controladores y disminuyendo la oferta. ¿Y eso cómo? Decidiendo vosotros mismos los turnos, estableciendo vosotros las horas extras y, según creo, peleándoos por ellas. Si hacen falta más controleiros para acabar con las horas extra, que se contrata más gente. Pero ahí está la clave, eso no lo queréis, porque se os acaba el chollo. Así que paralizáis los procesos de formación de donde salen futuros controleiros. Y cínicamente pedís más controladores de cara a la galería. ¡Ja! Cuando eso era lo contrario que quería hacer vuestro sindicato. ¿Creéis que nos chupamos el dedo y no sabemos que restringir la competencia hace que podáis forzar al alza salarios y condiciones? Eso no es ser controlador, eso es ser manipulador. Y luego las pocas veces que aparecís en público con esa carita estudiada de cordero degollado. ¡Ay, ay! ¡Me muero! ¡Qué penita me dais! Y venga, a desviar balones. Los aviones os estresa, pero desviar balones no. A decir que sois unos trabajadores vilipendiados, víctimas del sistema, del gobierno, de la oposición, de los periodistas, de la opinión pública. ¡Qué pena! ¡Todos contra vosotros! Una conspiración nacional. ¡Venga, vamos todos a meternos con estos chupópteros de la sopa boba! ¡No hay quien se trague vuestra teoría de la conspiración! ¿Y lo sabéis qué? Tanto que decís que se retuerce la información, que hay mucha falacia y malentendido y bla, bla, bla, bla, bla. Pues que se abre una negociación de puertas abiertas con periodistas. A ver si todos nos enteramos de lo que hay encima de la mesa. Para saber lo que tenéis y lo que pedís. Y se compare con el resto del gremio, el resto de Europa. A ver cómo va la cosa. Pero seguro que eso no os gusta la idea. ¿Cómo queréis que os... ¿Cómo queréis que creamos vuestras trolas? ¿Vuestras qué? ¿Vuestras controlas? ¿Controlaire? ¿Vuestras controlas? Si por un lado un controlador pide perdón por lo que hizo, otro sin embargo no reconoce que se fue del puesto de trabajo y alguno tiene el Rostropovich de decir que a él le quitaron de su radar cuando él quería seguir separando aviones. No valéis ni para separar lentejas, joder. El mal que habéis hecho no tiene perdón porque ha sido un acto bárbaro, traicionero y cobarde. Con esto que tenéis un trabajo de alta responsabilidad os habéis convertido en una logia oscura, un grupo chantajista que solo mira su propio ombligo. Resulta que os ponéis todos malitos a la vez, porque no aguantáis la presión. Y el gobierno tiene que echar mano del primo Kaki de Zumosola, entonces se os pone el culo haciendo gaseosa. Tomáis una aspirina y aquí no ha pasado nada. Os duele el orgullo, pero se os cura la depresión. Si vuestra baja médica era cierta y válida, haberos quedado en la cama incubando la tontería. Ya defendería vuestra inocencia con el parte médico bajo el brazo. Lo que sinceramente creo que no tienen claro los de este sindicato galáctico de los cojones es que una cosa es defender los derechos básicos del trabajador y otra muy distinta es blindar privilegios usurpados con malas artes. Lo que han hecho es un insulto a la cara de todos los trabajadores honrados y los parados honrados que se la están pasando putas incluso para dar de comer a sus hijos. Hasta ahí llego. Simplemente pido a Papá Noel que no permita que la justicia afloje, que la cosa no se enfríe y que caiga sobre los culpables todo el peso de la ley. Iremos a tirarles cacahuetes a la jaula para que los controlen. Pero a nosotros que no los controlen más. Y lo siento por vuestros colegas, el resto de la población pija, honrada, de los que debe haber uno o ninguno, ya no lo sé. Tino. Un poco de mesura, ¿eh? En este tema tan polémico. Porque realmente no sabemos qué les han quitado exactamente. No sabemos si sufren en silencio las hemorroides de estar todo el día sentados delante de una pantalla redonda. No sabemos si tienen una hipoteca para pagar algún yate. Pueden estar a punto de que se lo embargue el banco. ¿En qué iban a ir a navegar? ¿En patera? Trabajan muchas horas extras. Sería intolerable que se les bajara en precio de esas horas extras de 600 a 595. ¿Es o no es para ponerse en huelga salvaje? Eso es pisotear sus derechos. Te ruego que dejes a este colectivo que tanto hace por el bien de todos los ciudadanos. O sea, no les cabrees. También es verdad. Os deseo, controladores, feliz Navidad. Disculpe, Darth Vader, ¿podría decirnos unas palabras para la buena digestión? Bueno, pues probaremos con otra persona. Por aquí veo al señor Chewbacca. Chewbacca, ¿qué opinas sobre el humor de la buena digestión? Bueno, punto de vista interesante. Bueno, y por aquí veo otro personaje conocido que es R2-D2. Disculpe, ¿a quién le gusta? How often she has gazed from castle windows all and watched the daylight passing within her captive wall with no one to heed her call. Con un pequeño saltito en el audio hemos dado paso a esta melodiosa voz que nos trae el hombre de Chiclana, el italiano que no come chicles sino helados, el hombre que nos lleva a la luna con su música, si tintirar, luna de Máximo. Hola, saltamos Juan. Al sur. Máximo. ¿Te ha gustado ese tema invernal que he puesto así como frío, niebla? Sí, dan ganas de acurrucarse. Prados húmedos. ¿Qué ha pasado con las guitarras? No solo húmedos. Se vive de guitarras afiladas. No, está claro, está Hoy claro. Hoy traigo esa conmovedora Foderinghe de la angelical voz de Shandy Denny, de uno de los grupos más clásicos de los clásicos del folk inglés, Fairport Convention. Fairport Convention. Un mega clásico que no necesita muchas presentaciones, pero que tampoco es muy fácil en dos minutos hacer la historia de ese grupo que sigue todavía activo. Y por donde han pasado los mejores músicos ingleses de folk revival, donde se han creado también varios grupos de sus integrantes, como Steely Dan, Albion Country Band, Trader On y muchos más. Son un mega clásico y la música es muy adapta a ese clima frío que ha llegado a España. Tal cual, tal cual. ¿Te parece, no? Me parece de hoguerita, me parece. Entonces, en la radio no hacemos hoguerita porque se nos queman cables. Tres discos, porque hablar de música, como dice Frank Zappa, es como bailar de arquitectura. Entonces, simplemente quería aconsejar a nuestros oyentes y a vosotros también, porque sé que no lo tenéis. Recomienda. Los tres discos o cuatro básicos de ese fantástico grupo. El primero, por donde sale esa espectacular Foderinghe, es What We Did in Our Holidays, que es un discazo, todavía con algún sonido americano. Luego está Enough Breaking, por donde está el tema de hoy, que seguramente alguien de la radio conoce. Y luego está el último, que eso hay que escucharlo entero, que es el álbum definitivo del folk rock del 1969, el famosísimo Light and Leaf. Pero yo quiero hablarte del tema de hoy, que es Uno Where the Time Goes, que Chio seguramente conoce por la versión que nos ha dado Nina Simone, que lamentablemente no tiene nada que ver con la maravilla, la joya que vamos a escuchar hoy. Un mega clásico solo para vosotros. Pues os lo merecéis todos. ¡Ole! ¡Qué guapo! ¿Qué te parece? Eso es un tema que hay que disfrutar. Son cinco minutitos de super tranquilidad, una voz espectacular y un nivel técnico de los músicos de verdad increíble. Pues solo queda decir eso que te gusta decir a ti de ¡píchalo! O como sea que lo digas. No, pero mira, hoy no, ¿verdad? Este tema no se puede ser tan agresivo, hay que estar tranquilo. Hay que decir algo así como, Álvaro, pon la música. ¡Venga, píchalo! ¡Un beso! Sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go. Hoy, en el estupidiario de la radio, palabras de párroco. Una serie de anuncios reales aparecidos en iglesias de España. El precio para el curso, oración y ayuno incluye las comidas. El párroco encenderá su vela en el altar, el diácono encenderá la suya en la del párroco y luego encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila. El próximo sábado por la noche habrá cena a base de alubias, después empezará el concierto. Recuerden que la semana que viene empieza la catequesis para niños y niñas de ambos sexos. El coro de mayores de 60 años se suspenderá durante todo el verano con agradecimiento por parte de toda la parroquia. El torneo de básquet entre parroquias continúa el próximo miércoles en que intentaremos derrotar a Cristo Rey. El grupo de recuperación de la confianza en sí mismo se reúne los jueves a las 8 de la tarde en la parroquia. Por favor, entren por la puerta trasera. Estimadas señoras, no se olviden de la venta de la beneficencia. Es una buena ocasión para librarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos. El próximo jueves a las 5 se reunirá el grupo de las mamás. Aquellas señoras que deseen entrar a formar parte de las mamás, por favor se dirijan al párroco en su despacho. Por último, el tema de la catequesis de hoy es Jesús camina sobre las aguas. La catequesis de mañana, en búsqueda de Jesús. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy el Ticket Turner. Hola, queridos súbditos, soy el rey inventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y soluciones prácticas. Visto lo visto con el problema de los controladores aéreos, voy a dar una solución para que no vuelva a pasar. Como todo el mundo tiene derecho a protestar y a tomarse unos días libres fuera de convenio, yo lo hago de vez en cuando, pues voy a presentar una alternativa para separar aviones cuando no hay controladores. El invento lo he denominado el ticket turner de la aviación civil. En realidad el invento se basa en el principio de la teoría de colas. El otro día fui a comprar un filete de merluza para que Sophie me lo hiciera a la espalda. Bueno, en la parrilla. Y en la pescadería me encontré con un artefacto similar a este invento. Tú arrancas un ticket de un rollo sujeto a la pared, ese papelito tiene un número que tú tienes que respetar para que te atienda el pescadero. Pues los aviones igual. Al principio de la pista de despegue hay un rollo de ticket turner de tamaño XL. El piloto se asoma y sujeta el papelito con el número en el morro del avión. Vosotros os preguntaréis, ¿no se despega con el viento? No, porque el ticket turner tiene pegamento de post-it. Con esto, todos los aviones saben qué número tienen las demás aeronaves y a quién le toca aterrizar antes y a quién después. En vuelo es más fácil todavía. Los impares van por los carriles aéreos 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, y los pares por los carriles 2, 4, 6, 8 y siguiendo. Me he permitido el lujo de diseñar el ticket turner en colores llamativos que vayan a la moda de cada temporada. Así no resulta un pegote sin estilo, sin más, en el morro de un avión. Como siempre, os diré que este invento es mío, pero no lo voy a patentar, porque es patrimonio de todos los españoles. Recuerda, si los controladores te descontrolan y son egoístas, instala un rollo de ticket turner en las pistas. Un rollo, un turno para cada avión y un avión para cada turno. Así cualquiera podría llegar a Saturno. En Radio Cúbito y Peroné, emitiendo desde la clandestinidad, presentamos Sociedad No Limit, hip hop del rapeadero de Lavapiés, la voz de los emigrantes del barrio, hecha rap. Mais quand on se rappelle de ce qu'on avait, on pense à ce qu'on aurait bien pu faire. Inexorablement, on a gâché. À ce moment précis, tout est gâché. Mais comme jamais on ne sait, de génération en génération, on va payer. Les mêmes erreurs, on ne fait que répéter. Essayez de vous racheter, le temps passé ne revient plus. Nous ne pouvons rattraper, franchement, faut pas l'oublier. Colocamos nuestra fuerza y empeño, vamos pa' él. Involucramos los sentidos, lo que son nuestros sueños. Si de la vida somos buenos, habrá que despertar. Somos bombas de tinta porque perca la humanidad. Pa'lante. Se pierde una batalla, pero nunca la guerra. ¿Cómo te explica que yo cante sin tener disquera? Cuando hace más negocio te pondrán tras la reca. Tú quieres darte el angelito, quieres hacer la prueba. Yo te respondo a ti, yo me reflejo en ti. Yo soy el luchador que vive dentro de ti. Algunos justifican, viven en el pasado. Repróchame siquiera lo que estoy comentando. Si usted mejor que yo y se la pasa criticando, demuéstrelo y no se me quede sentado. Moviendo por la ciudad, ¿qué? ¿Hay ruido, no? El mejor atasco en la buena digestión. Señores, nos acercamos peligrosamente a las 15 horas 3 de la tarde de este martes 14... de diciembre. Hemos tenido probablemente la entrevista más complicada y surrealista de todas las que se han hecho en este programa, los Sin Flow, que como han visto son surrealismo, mantequilla y muchos personajes en solo dos actores, lo cual nos lleva a la locura que ha significado esta entrevista. Hemos tenido quejas varias de la situación de este mundo a mano de Amigo Poble y a mano de Tino Buso, el polemista profesional. Hoy es un día triste, como saben, ayer se nos fue probablemente uno de los mejores cantaores y sobre todo uno de los más innovadores, más salvajes, uno de los que se atrevió a mezclar rock and roll duro, pero duro, duro, como era Lagartija Nick, Enrique Morente, que nos ha dejado muchísimos versos de Lorca musicados y que una de las últimas cosas que había comentado era: me empiezo a preocupar porque es que me gusta mucho el tecno. Así que creo que nos hemos quedado sin la oportunidad de conocer qué hubiera hecho el señor Morente si se hubiera juntado con las máquinas. Pero bueno, tenemos una alegría y es que parece ser que por fin tenemos una llamada de un oyente o una oyente que creo que pues nos quiere... Oyenta. Que no, una oyenta a la que no hemos ahuyentado. Sí, ¿con quién hablamos? Querría hablar con el mamarracho de Cruzace, por favor. Soy yo el mamarracho, Dios mío. Olga, ¿es usted? A ver, mamarracho, he estado escuchando tus últimos programas. La verdad es que da tanto asco que me estoy volviendo del transiberiano hacia Madrid. ¿Ha decidido volver? pues sí, porque la verdad es que es un desastre auténtico. Bueno, pero yo creía que le estaba gustando, le hemos mandado saluditos y hemos hecho cosas divertidas. Sí, no lo sé, no me importa, la verdad, pero es que no confío en tu capacidad. Bueno, ¿y cree que para la semana que viene llegaría? ¿Por dónde está ahora mismo? ¿La estepa siberiana? Por supuesto, no sé, pero hace más frío que cagando polo, como diría el amigo de Jim Martín. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues esperemos que cuando usted llegue mejor el programa. De todas formas, yo le... Seguramente, sin duda, no lo dude, crustáceo, porque la verdad es que he estado escuchando las mamarrachadas que ha hecho en los últimos programas y la verdad es que no me puedo ir, no lo puedo dejar solo, es increíble. Bueno, gracias, Olga, por su apoyo. Siempre sincera, claro. Hay que apoyar al crustáceo ahora que llega la Navidad y nos lo pueden llevar a algún restaurante, alguna... Pues mucho mejor, hacerle un favor. Son unas fechas que son muy duras para mí, porque es mucha la familia que me abandona. ¿Y usted cree que a mí eso me importa? Soy una persona sin sentimientos, yo lo habría licuado desde la primera vez. Eso también es verdad, no me cabe la menor duda. Bueno, Olga, no sé si darle las gracias por la llamada o si esconderme la semana que viene cuando usted venga, pero bueno... No quedes cerca para que pueda pegarle o licuarle algún dedito o alguna putada que pueda hacerle. No me licue los dedos, que ya perdí uno y no quiero perder pues más dígitos. Pues búsquelo, desgraciado, seguro que lo encuentra en algún sitio. Además, usted no tiene dedos, tiene patitas de gamba. Eso también es verdad. Y además te va a chupar la cabeza, seguro. Sí, no, esto... Qué asco. Por Dios. Antes muerta, qué sencilla. Olga, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Los oyentes están deseosos por escuchar cómo me arranca la cabeza. Un saludo para nuestros invitados. Bueno, sus invitados, otros payasitos graciosetes de su línea. Pero bueno, por lo menos no está usted solo, que es mucho más patético. Sí, no sé qué es mejor, si muchos o pocos. Bueno. No. En fin, Olga, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Tenga cuidado con el tren. Que descarrile. Nos vemos. Nada, que está todo bien. Está todo bien. Adiós, señores. Esto era, lo saben ustedes, lo saben perfectamente, porque esto era ni más ni menos que la buena digestión. Buen provecho. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back.